Hola, muy buenas tardes. Como todos los martes, hemos comenzado ya la nueva temporada. Vamos a dar paso a lo largo de los próximos minutos al espacio Hablando de Laredo. Ese espacio que desde esta emisora, desde Radio Laredo, llega a todos ustedes los martes a estas horas, a las 7:30 de la tarde, y en el cual durante media hora los diferentes portavoces o miembros del Ayuntamiento de Laredo, miembros de los diferentes partidos, vienen a la radio para hablar pues de la política municipal y de todo lo que conlleva el estar ahí al frente de la política, al frente de los ciudadanos. Hoy es el turno, comenzábamos la nueva temporada el pasado martes y lo hacíamos con Alejandro Abad de Izquierda Unida, y hoy es el turno de Si se puede Laredo. Se estrena en este tema de venir a la radio y de hablar ante un micrófono, se estrena Adelia Melero. Ella es concejal de Si se puede Laredo, nueva agrupación que en las últimas elecciones consiguió 2 ediles. Bueno, pues ella es la encargada, Adelia, de venir hoy a la radio y de hablarnos de la política municipal, pero más que de la política, pues también un poquito de todo lo que ella ha visto como novedad a la hora de llegar al ayuntamiento, que es todo nuevo para ella, pero eso no quita que tenga muchas ganas y muchísima ilusión. Adelia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decía, es la primera vez que te pones ante un micrófono. La primera vez, me voy a estrenar. Te vas a estrenar y además sí. Para hablar de algo tan importante como es la política, la política municipal. Sí, muy importante. La política que se hace en nuestro ayuntamiento. Imagino que dentro de que sabíais más o menos cómo puede funcionar el ayuntamiento de un pueblo como Laredo, os habréis llevado también muchas sorpresas, ¿no? Pues sí, nos hemos llevado bastante, sobre todo en cuanto al funcionamiento, cómo funciona todo después de una cuando es una nueva corporación, que claro, nosotros somos el único grupo municipal nuevo. Además no somos un partido político, con lo cual somos un grupo de vecinos que lo único que queremos hacer es defender el bien común a través de la participación de todos. Nuestro lema comenzó siendo, y sigue siéndolo, construir entre todos. Sí, pero entonces, a la hora sorpresa, de estar en el ayuntamiento, sí, no sois un grupo político, sí, pero pero funcionáis ahí igual, ¿no? Es importante, porque nosotros no tenemos militancia. Nosotros tenemos vecinos que se van incorporando, y además nosotros también sorprendidos, no solo de nuestro trabajo si quieres político en el ayuntamiento, nuestro trabajo con el resto de los vecinos. Se están acercando muchísimos vecinos, nos están proponiendo muchas formas de ver pues los problemas o de resolver, pues, con lo cual estamos encantados. Pero sí, desde luego, en lo que es dentro de lo que es el edificio, que hemos abierto las puertas y hemos entrado, todo es novedoso. Hemos partido de cero, con muchas ganas, pero realmente es ilusionante, tenemos ilusión y con muchas ganas de que realmente la gestión del municipio cambie. ¿Y en algún momento nos da esa sensación de por dónde empiezo? Sí, bueno, nosotros hemos empezado entrando en el ayuntamiento y reconociendo los espacios. Aquí está tesorería, aquí está, hemos recorrido todos, nos hemos presentado al secretario, a los de Agencia de Desarrollo Local, a todas las oficinas técnicas, los de... Y lo que sí que me gustaría decir es que estamos encantadas, porque es que la verdad la acogida ha sido tan excelente. Preguntamos que nos expliquéis cómo se hace, y ellos con toda la paciencia. Estás hablando de los funcionarios del ayuntamiento. Funcionarios, todos, claro. Todos, los técnicos. Su función, entre otras cosas, sí, claro. Sí, pero con mucha amabilidad. Claro que sí. Lo único que nos parece, bueno, quizás no la fórmula más apropiada, que es cómo recabamos la información. Pues nosotros hemos llegado y queríamos saber de todo. Queremos saber expedientes, queremos saber... Y entonces íbamos al técnico y decía, no. Primero tienes que hacer un escrito. Es decir, ¿cómo? Entonces tenemos que hacer un escrito, al alcalde le solicita, le damos entrada, el alcalde da el visto bueno, lo lleva al técnico, con lo cual todo eso retrasa mucho nuestro trabajo. Lleva un proceso, trabajo. Claro. Lleva ese proceso y además es que viene la norma, entonces tiene que firmar el portavoz. Es decir, que si yo estoy trabajando y necesito algo, lo redacto, pero luego tengo que llamar a Carmen y decir, oye, Carmen, que tienes que venir a firmar para darlo entrada. Entonces yo creo que a lo mejor lo podríamos mejorar, pero bueno, tenemos 4 años. Pues sí, acabáis de empezar. Acabamos y encima, de empezar. Os habéis encontrado con el lío del verano, coger las riendas poco a poco todos. Sí, sí, los plenos, las comisiones informativas, los plenos, convocamos el pleno, el primer pleno extraordinario fue pues quizá más reglado, más, pues hay que hacer esto, está, además viene perfectamente la norma. El segundo pleno, cuando ya sí que teníamos más cosas a debatir, pues este, 2 días antes, 3 días antes, te dan todo lo que tienes que tratar, tienes que tomar una postura, pero claro, nosotros tenemos que transmitirlo a nuestra agrupación, nos reunimos todos, lo hablamos, lo debatimos, decidimos, lo redactamos, y decimos, bueno, ya está. Y luego también ha habido otra parte que son las mociones. Se han presentado 3 mociones y a nosotros con una realmente nos sorprendió mucho, que fue la moción del 27 de julio del 2015, en el que nos plantearon modificar un contrato que... El de la piscina, ¿no? Sí, modificación del contrato de mantenimiento de la piscina, sí. Que teníamos que incluir una nueva cláusula y entonces ahí teníamos muy poco tiempo. Realmente, ahí votasteis en contra, ¿no? No, nos abstuvimos, porque estuvimos recabando información que no nos daba tiempo a pedirla por escrito y encontramos en internet un acta de una sesión extraordinaria donde realmente se veía que se prorrogaba del 9 al 13. Es decir, el contrato el primero fue del 2005 al 2009. El del 2009 se acabó y del 2009 al 2013 se había prorrogado. Había una prórroga. Y vimos, bueno, que realmente todos lo tenían que saber, que el 2013 aquello se acababa. Nosotros preguntamos, ¿hay contrato? Y dijeron, no vemos nada. Entonces dijimos, es que si no hay un contrato, pues ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? Nosotros no podemos, o sea, no podemos ir a un pleno y decir que vamos a modificar un contrato que no encontramos. Hemos seguido después del pleno porque no damos por terminadas los asuntos. Este asunto no está terminado, no. Para nada. Uh-huh. Entonces hemos estado analizando un expediente y en efecto, o sea, es que no hay. Entonces nos plantearon alguna vez que nosotros no estábamos defendiendo a los trabajadores. Hombre, nosotros entendemos perfectamente el drama de los parados, sobre todo porque lo vivimos en nuestras familias. Es decir, que nosotros tenemos familiares muy cercanos que están en paro. Pero ese no era el debate. El debate no era vamos a debatir sobre el paro que hay en Laredo. No. Yeah. Estábamos hablando de un contrato y eso no tenía nada que ver. Entonces, por eso nosotros dijimos, nos abstenemos. Y también nos sorprendió que si desde el 2013, además, lo sabían todos los miembros, porque hemos seguido viendo, hemos seguido investigando, y resulta que en una comisión informativa, que ahí están todos los grupos, sí, municipales, que de entonces dieron el visto bueno en el 2009. Es decir, todos sabían que en el 2013 ya no había contrato, que había que licitar. Entonces, que te planteen que la preocupación de la situación de unos trabajadores en el 2015 y qué situación tenían en el 2013, del 2013 al 2015, nadie se ha preocupado de la situación. Quizás estén ahora en la situación que están porque no se hizo lo que se tuvo que hacer en el 2015. Sí, el tema es que es una cooperativa, ¿no? Y digamos que una vez que finaliza el contrato tienen que licitar, ¿no? Para que les vuelvan a claro, dar de nuevo. Claro, pero si eso marca la ley. El servicio, o sea, ¿no? Si la ley lo marca. Yeah. Pero es que más, nosotros hemos seguido ahora investigando, bueno, enterándonos, porque es que somos vecinos. Yo creo que es lo que haría todo vecino. Nosotros hacemos lo que haríamos si yo no estuviera aquí y estoy en la calle y veo un vecino y digo, oye, ¿qué quiero saber? ¿Qué? Y entonces decimos, si no hay contrato y se ha seguido pagando los servicios, porque claro, el servicio de la piscina, sí, ¿cómo se ha pagado? ¿Qué mecanismo se ha utilizado para seguir pagando? Son preguntas que nosotros tenemos, que es un tema que no está cerrado, porque hay que llegar hasta el final. Es decir, no se pueden hacer brindas al sol y ponernos en entredicho que si no somos solidarios. Es decir, no se puede trabajar así. Hay que trabajar conforme a la ley, y si la ley te dice que tienes que licitar, tienes que licitar, nos guste o no nos guste, que para eso se está gobernando. O sea, hay que tomar, hay que ejecutar. ¿Y el equipo de gobierno qué dice? Aparte del pleno, el equipo de gobierno, ahora mismo el equipo de gobierno, nosotros no hemos hablado sobre el tema con el equipo de gobierno. Ellos yo creo que se abstuvieron también. Yo sí, creo la moción que la presentaba el PP. La presenta el PP, yo creo que se abstuvieron, pero es que ha salido. No sé lo que va a hacer el equipo de gobierno, se lo tendrás que preguntar a ellos, porque tienen que contratar, porque salió adelante. Uh-huh. Entonces, no sé, ellos tendrán. Es decir, es un tema que está abierto y que tendremos que volver sobre ello, porque esto no se ha cerrado tan fácilmente. Es decir, sobre todo cuando tú de repente eres un representante, estás en un pleno y dices, es que a lo mejor estamos votando, o sea, nos están obligando a votar una ilegalidad. Solamente por prudencia, te abstienes. Te abstienes, dices, no, yo hasta que no recabe más información, no puedo votar algo que sea ilegal. El pleno del ayuntamiento vota contratar, porque además es que era una moción que planteaba que contratar a los trabajadores que voluntariamente lo deseen. ¿A cuántos? ¿A cinco? No sé, era tan poco clara y sorprendidas estábamos, porque no sabíamos qué se pretendía, sinceramente no sabíamos. Y bueno, queda abierto, porque no está terminado. Sobre funcionamiento. En principio quedó aprobada. Sí, ha quedado aprobada. O sea, abstuvisteis vosotros y el PSOE. Yo creo que se abstuvo el PSOE, ¿no? Yo creo que tendríamos que mirarlo, pero creo que sí. Nosotros sí, desde luego. Quedó aprobado el que, bueno, se les pudiera dar la opción a los trabajadores de la piscina. Sí. Y ahora le toca al gobierno. Claro. De trabajar en otras dependencias municipales. Sí, exactamente. No sabemos dónde, pero bueno, eso es parte del gobierno, que es el que gobierna. Las comisiones informativas, que también oíamos las comisiones informativas, como todo el mundo sabe, pues hay 9, nos reunimos los concejales para debatir sobre lo que es la gestión. Nosotros, cuando se formaron, no queríamos que fueran 9, propusimos, no queríamos, bueno, con argumentos, que fueran 7, porque realmente ahorrábamos en los participantes, perdón, estoy hablando del número de participantes en las 9 comisiones, que fueran 10, iban a ser, han votado 10, o sea, vamos a estar 10 concejales, y nosotros planteábamos 7. Sí, ya recuerdo. 7. ¿Por qué argumentábamos que en 7? Pues si eran 7, porque nos íbamos a ahorrar el 30% del gasto municipal en nuestras dietas. Que claro, son 50.000 euros, en 4 años, que es dinero. Y luego porque además la representación quedaba pues igual que en el pleno, porque ahora mismo el PP tiene 3, el PSOE tiene 3 y a nosotros no nos triplican en el pleno. El PRC tiene 2 y a nosotros no nos duplica en el pleno. Y el PRC sacó 300 votos más con nosotros, más o menos 300. Sí. Entonces, tampoco. Pero es que yo, el lío ese de los porcentajes, claro, de tanto voto, tanto, mira, concejal, la verdad que es, claro, un lío terrible. Es que terrible. Si ellos son 10 miembros, son 3 del PP, 3 del PSOE, 2 del PRC, sí, 1 de Izquierda Unida y otro de Si Se Puede, nosotros. Uh-huh. Entonces nosotros planteábamos que en vez de 10, 7. 7, primero por el ahorro. Sí. Después, porque se puede trabajar perfectamente. ¿Y, 7. ¿Y el número, cómo lo habéis pensado? 7, eran 2. 2, sí. 2, y luego nosotros 1. 2, 4, 5, 6 y 7. 1 el PRC, 1 Izquierda Unida y otro Si Se Puede. La proporcionalidad, a lo mejor el PRC podría decir, pues es que estoy menos representado, pero es una cuestión de matiz. Y si pensamos en el ahorro, es importante. Además, iba a ser operativo, exactamente igual. Pero es que así, ahora mismo, unos nos triplican, otros nos duplican, cuando no era así. Pero bueno, lo han votado, nosotros, bueno, está votado, pues está votado. Otra cuestión de la formación de las comisiones informativas. Una vez, cuando ya se han decidido, pues va a haber tantas comisiones, ahora vamos a constituirlas. Uh-huh. A nosotros nos convocaron a una única sesión. El día 21 estuvimos todos los concejales, todos, con el alcalde y el secretario. Y allí todos los concejales pues fuimos constituyendo. Bueno, pues vamos a ver, pues ¿qué concejales van a formar parte de la Comisión Informativa de Educación? Pues tal, tal, tal, ¿de acuerdo? Bien, alguna tal. Así todo hasta las 9. Bueno, perfecto, empezó a las 10 de la mañana, terminó a las 10 y 10. Nosotros nos fuimos. Entonces, cuando nos han pagado, ahora, abrimos el sobre. Además, es que fue muy gracioso, porque yo hice un chiste con el sobre del técnico que me dio, y luego cuando abrí el sobre, vi que nos habían pagado no por una comisión, nosotros nos tendrían que haber pagado 63,94, pensábamos, porque fue un acto único, una sola, en una, hicimos todas. Son 63 y pico cada, por cada, concejal en cada comisión. En cada, no, cada vez que haya un, una es. Comisión. Y entonces, pues no, habían... realmente la interpretación que se hizo es como si hemos hecho 9. Y entonces yo realmente de 10 a 10 y 10 no me reúno en 5 comisiones. Es imposible, materialmente imposible. No, no te entiendo. Sí, mira, yo te explico. ¿Para qué te voy a engañar? A ver, mira, yo te explico. Hay una comisión de constitución. Sí. En esa, de toda la, de todas las comisiones. Y vais todos los concejales. Vamos todos los concejales. Y tendríais que haber cobrado por una comisión, quiero decir, cada concejal. Porque sí. se nos convoca a una. Sí. Nosotros nosotras pensábamos que nos iban la dieta iba a ser por una única convocatoria. Ya, ahora te voy entendiendo. Y te pagaron por 5 porque las hicisteis todas a la vez. Sí. Ya. Simplemente. Yo no sé, porque claro, lo que han hecho luego son 9 actas. Claro, pero si realmente, aunque fue todo a la vez, ¿hicisteis 5 comisiones? No, formamos las comisiones, pero no nos reunimos. Ya. Entonces, está rayando la... Yo supongo, nosotros lo que hemos hecho ha sido escribir una carta al alcalde. O sea, hemos hecho un escrito al alcalde y le hemos dicho, vamos, en el escrito le proponemos que que solo cobremos por una única... Porque ha habido solamente una reunión, una comisión, y bueno, pues fue simplemente de constitución, y entonces, bueno... Nos tiene que contestar, no nos ha contestado, estamos esperando. Posiblemente, si lo hacen, raye, sea legal o raye la ilegalidad. O hay algún, o sea legal, pero desde luego lo que es inmoral. A nosotros nos parece que es inmoral. O sea, que en esa reunión únicamente se compusieron las diferentes comisiones, se eligieron los miembros de cada comisión. Empezó a las 10, sí. Terminamos a las 10 y 10. Porque se leyeron... ¿A las 9 de la mañana? No, y... a las 10. ¿A las 10 de la mañana? Y a las 10 y 10 habíamos terminado. ¿A las 10 y 10 de la mañana? Sí. Entonces, claro, no, yo me imagino que no se van a pillar. Nosotros preguntamos, oye, ¿por qué pasa esto? Y dice, es que siempre se ha hecho así. Digo, bueno, pero ahí se pueden cambiar. Nosotros estamos, podemos cambiar las normas, podemos... Siempre se ha hecho así. Entonces... Siempre empieza, si ahora leemos todas las actas, siempre empiezan reunidos, tal, terminado, empezamos a las 10 y terminamos a todas. Todas empezaron a las 10 y todas terminaron a las 10 y 10. Y se formaron imposible. Las comisiones, todas las comisiones, la composición de cada una de sí, ellas. Sí, porque ya lo llevábamos. ¿En 10 minutos? Ya lo llevábamos, fue leer prácticamente. Ya. O sea, no hay debate, no hay nada, siempre fue leer. Entonces yo me imagino que raye que a lo mejor ilegal, pero desde luego a mí me parece inmoral. A nuestro grupo nos parece inmoral. Lo planteamos, lo llevamos, de hecho nosotros enseñamos todo lo, y realmente nos parece inmoral. Es decir, que ven una, porque además es que es una única reunión. Que luego se derivan actas, que haya la interpretación legal de que porque haya actas, 9 actas, pues te pagan por 9. Bueno, pues vale, pues puede ser legal, pero para nosotros nos parece que es absolutamente inmoral. ¿Y los demás grupos qué dicen? Pues no sé, no sé lo que dicen los demás grupos. Nosotros sí sabemos lo que decimos. Ya, sí, que bueno, sí que sabemos estás hablando lo que decimos, de tu grupo aquí, de nuestro grupo. Entonces, pues bueno, sobre las otras comisiones, pues sí, hemos formado algunas. Falta Puebla Vieja. Y sí, no hemos hecho tampoco de ordenación del territorio y urbanismo. Las demás sí. De ellas así, pues asuntos sociales, hemos quedado que vamos a hacer una ordenanza, que nos van a entregar un borrador, luego uno sobre participación ciudadana. Bueno, ahí estamos, a ver, empezando a rodar. Nosotros presentamos, en junio, no, a finales de julio, después del pleno, una moción. Una moción para que debatirse en agosto. Lo que pasa que no ha habido en agosto y ya lo vamos a hacer en septiembre. No ha habido pleno en agosto. No ha habido pleno. No ha habido pleno porque además hay legislación. ¿Y ahora en septiembre el reglamento orgánico lo dice. ¿Va a haber pleno ahora en septiembre? Sí. Va a haber, parece ser que sí. Sí, tiene que haber además porque no pueden pasar más de 2 meses sin que haya un pleno. Y claro, pasarían más de 2 meses. O sea, que obligatoriamente tiene que haber un pleno. El de agosto no, porque viene el reglamento. Que tiene que ser este... Pues será pues a lo mejor lo adelantan porque al como miércoles, hay porque fiesta el jueves es... y eso, no sé, quizá lo adelanten pues para poderlo hacer y no coincida con la fiesta. Nosotros en esta moción, la primera moción que hacemos es que queremos un portal de transparencia. la gestión municipal para nosotros debe ser absolutamente transparente. Si nosotros pagamos los vecinos impuestos, tenemos que saber exactamente cómo se gestiona nuestro dinero, cómo se gasta, si es efectivo o se malgasta. Entonces, para eso necesitamos un portal de transparencia. ¿Y en qué consistiría? Pues mira, nosotros en la moción la vamos a colgar en nuestra página, es implantar la ley del 2013, del 9 de diciembre, que se llama exactamente Transformación y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Es una ley de transparencia que se hizo en el 2013 y que nos daba a todos los municipios. Esta ley la tenemos que implantar en dos años. Es decir, en 2015 de diciembre tiene que estar empezada. Aquí no se ha hecho nada. O sea, nos quedan 3 meses, por eso decimos, es una ley. Es decir, ya no es que yo quiera ser, no. Es que con esta ley tenemos obligación los municipios, o sea, de hacer un portal de transparencia, de colgar todo, cuánto ganamos, cómo se hace, es decir, sobre todo porque pagamos nuestros impuestos, porque no somos menores de edad. De hecho, si nosotros existimos, eso se puede, existe, es en parte porque queremos saber, porque no solo queremos, tenemos el derecho a saber cómo se utilizan nuestros recursos. Queremos pagar porque beneficiamos a toda la comunidad, pero que pagar nuestros impuestos, quiero decir, pero queremos que se gasten correctamente. Por eso estamos aquí. Entonces, la vamos a debatir en, pues me imagino que en el pleno. Vamos, ¿no? ¿La vais a presentar esta semana? La presentamos y. Esta semana que entra, vaya. Sí. ¿Pero qué ha sucedido en este tiempo? Pues resulta, hemos hecho un escrito al alcalde y más hemos hablado con él. La Federación de Municipios y Provincias nos facilita a todos los municipios la creación de portales de acceso a la información. Es decir, con coste cero, entonces ellos se van a poner en la nube, vamos, se puede leer muy bien, si quien quiera entrar en la página, si no lo vamos a colgar, para que todos los vecinos que quieran lo lean. Pero el plazo termina el 15 de septiembre, antes de que se haga el pleno. Entonces hemos escrito al alcalde para decirle que le hemos escrito una solicitud, sí, y nos hemos entrevistado con él para que inicie el proceso de incorporación a este portal, porque si es hasta el día 15 sería una pena, claro, una pena que perdiéramos esa oportunidad. Pero entonces, en cualquier caso, la ley tiene que estar aprobada, la ley, aquí en Laredo ya. O por lo menos empezar y generar y hacerlo. Entonces, si nos tiene que estar en diciembre, dices. En diciembre, sí, porque la implantación es en el... La ley es del 2013... Y con esta ley de transparencia es una obligación porque tenemos 2 años, es decir, para hacerla. Y como no se ha empezado, hombre, aprovechar lo que nos brinda la Federación de Municipios, que es coste cero, porque siempre, bueno, van a decir, es que cuesta dinero. Bueno, informar no nos tiene que dar dolor, porque eso beneficia. Si no, nosotros ahora preguntamos a un vecino, ¿cuánto nos hemos gastado en fiestas? ¿Cuánto nos hemos gastado en becas? ¿Cuánto nos hemos gastado? Seguro que nadie sabe. Pues no. Posiblemente nadie. Muy poca gente. Muy poca. Sin embargo, si tienes un portal, pues hace. Después hemos trabajado con... Hemos hecho muchos escritos al alcalde, pero esto recabado de que han surgido de vecinos. Uno sobre el arco en la Casa Pellegrín, en la calle San Francisco, que la dovela central parecía que se iba a caer, entonces nos avisaron tal, y fuimos, hicimos un escrito. Aquí el alcalde ha hecho un decreto, esperemos que se ejecute. Hemos hecho otro sobre el puntal también. ¿Decreto sobre? El arco. Para, porque claro, lleva un proceso, tienen que avisar a los dueños para que intervengan, si tienen que limpiar. También lo tenemos explicado en nuestra página. Explicamos, no hemos puesto el decreto porque, bueno, un decreto no se puede publicar así, pero sí un poco el resumen lo hemos puesto. Hemos también, propusimos al alcalde que retiraran piedras de la playa, también nos contestó que había una adjudicación para limpiar. Bueno, sí, el tema del puntal va a ser largo, duro, y ya veremos a ver qué va a pasar. Ahí chocáis con costas y ya sabemos todos que ya la tenemos, complicación. Que tendremos que discutir con mucha tranquilidad y entre todos, también toda la corporación, pensar un poco en el pueblo y dar soluciones de consenso, porque es el beneficio para todos, no es mi partido, es un beneficio para todos los vecinos. Hemos hecho un escrito también sobre el aparcamiento, que bueno, nos han denegado, han dicho que era imposible. Nosotros, si hubiéramos gobernado, lo hubiéramos hecho. Pensábamos que beneficia a la hostelería. ¿Qué proponéis? Pues ampliarlo. En vez de desde las 10 de la noche, que la retirada de los vehículos con la grúa, pues a las 6 de la mañana, incluso podríamos haber dicho las 3. A las 10 de la noche hay muchas, en verano, muchas personas, muchos turistas que vienen a cenar y vienen con sus niños. Entonces, si les dejas aparcar, se van a ir a las 12 o a la 1 y beneficias a la hostelería. Van a consumir. Van a consumir. Entonces, bueno, pues pensaron que no era posible. Bueno, nosotros seguimos pensando que sí, pero bueno, nosotros hemos hecho nuestra propuesta porque ya nos habían sugerido que hiciéramos esa propuesta y nosotros somos la voz de los vecinos. Uh-huh. Bueno, sobre el puntal, luego muchos escritos que hemos hecho al alcalde sobre, pues para recabar información. Lo último que estamos trabajando ahora son sobre las facturas que se han emitido para pagar la piscina, el mantenimiento. Y luego hemos pedido, queremos saber la situación de los presupuestos solo del 2015. Si hubiera un portal de transparencia, esto estaría ya. Es decir, si realmente todos los gastos estuvieran en un portal, no tendríamos que estar ahora pidiendo, déjame claro. Esto queremos ver y hemos pedido la relación de operaciones, es decir, para ver exactamente cuánto se gasta en protocolo, cuánto se ha gastado en educación, cuánto se ha gastado en obras, es decir, queremos realmente todas las partidas. Del presupuesto ya pasado, claro, del ya claro, ejecutado, lógicamente. Y solo del 15, no podemos en las anteriores porque es un trabajo impresionante. Entonces, realmente hemos trabajado mucho, pero yo quiero decir que no es que Carmen y Adelia sean maravillosas y unas líderes natas que han salido aquí. No. Hemos trabajado porque tenemos a mucha gente detrás que está con nosotros, que somos un grupo, que proponen, que discutimos y que contamos con ellos. Si no, sería imposible hacer todo lo que hemos hecho. Nuestro trabajo es, nosotros recabamos información, luego damos la información, escuchamos, debatimos, proponemos y luego al final decidimos. Es decir, cultura democrática. Sí. Yo me gustaría también decir que estamos abiertos, o sea, que como no aquí no hace falta militancias, hace falta ganas de cambiar las cosas. Y vamos a tener una asamblea, seguimos haciendo asambleas. Asambleas. En agosto no lo hemos hecho porque es un... El verano es una vorágine para todos, ¿no? Vamos a hacer la hora el día 21 a las 8 de la tarde en el Colegio Villa del Mar, para debatir, para informar, para también que nos digan a lo mejor, oye, mira, que es que tenés aquí un fallo, sí. Y bueno, pues subsanarlo. Es decir, nosotros no venimos sabiendo, venimos aprendiendo y también queremos demostrar que cualquier vecino puede estar aquí gestionando. Nosotros en las asambleas cuando empezamos había muchos vecinos que iban y decían, es que yo no sé, es que yo no puedo. Digo, sí, ¿por qué no? Es que nos quieren hacer pensar que nosotros no podemos estar aquí. Ya. Que ellos lo saben todo. Entonces, yo creo que hay que trabajar con humildad, ¿sí? Y sobre todo teniendo muy claro que no lo sabemos todo. No, eso está clarísimo. Que no lo sabemos todo. Y siempre pensando en personas que saben mucho de muchas cosas. Y que nos van a ayudar. Pero nadie sabe todo, ¿eh? Claro que no. Hay personas que saben de un tema, otros de otro. Y de todo el mundo se aprende y todo el mundo puede aportar cositas. Exactamente. Y entonces, bueno, también nos reunimos semanalmente en nuestra sede, en Ruayusera 36, que no me sé el número. Y nos reunimos los miércoles o martes, depende un poco. Tenemos también una red, en fin, tenemos una página de WordPress y Facebook que también se pueden poner en contacto con nosotros. En fin, un poco animar a que hay que participar y que hay que estar y que entre todos podemos hacer cosas, incluso también con los otros miembros de la corporación. Claro, es decir, eso, no ahora me toca a mí, eso es lo ideal, y ahora te toca a ti. Es decir, yo me callo y si te sale y si no haces nada, fenomenal, estupendo. Y cuando me toque, pues yo. Y entonces entramos en una de las dinámicas que el pueblo no avanza. ¿No te da un poco de vértigo, Adelia, a ti y a Carmen, las dos concejales de Sí se puede Laredo? Un poco de vértigo el pensar, bueno, esas expectativas, ¿no?, que habéis, digamos, generado en pues toda la gente que os ha votado, toda esta agrupación de vecinos, y que luego el pensar que, bueno, hay que ser claros, sois dos concejales en una corporación de 17. Sí. Que lógicamente estáis limitados. ¿No te da un poco de miedo de, bueno, de, por si esas expectativas de la gente, pues claro, muchas de ellas no se pueden sí, cumplir? No, porque nosotros debatimos mucho si vamos a participar o no en gobiernos. De hecho, en las asambleas antes, durante todo el periodo electoral, y nosotros decíamos que nosotros gobernaremos si nos dais los votos suficientes y si no vamos a hacer una oposición constructiva. Sí, eso se lo habéis dicho siempre. Siempre lo hemos dicho. Y construir es esto. Construir las expectativas. Ellos, si nosotros damos mecanismos de participación a los vecinos, van a saber que estamos haciendo mucho. Ellos, no solo nosotras. Es decir, no recae en nosotros toda la responsabilidad. Ya. Sí, decir, pero sois la cabeza visible. Sí, somos la cabeza visible. El ser humano como sí, es. Sí, hombre, quieres que hacerlo bien. Sabemos que somos dos, pero sabemos que nosotros podemos proponer. Es decir, de hecho, en dos meses hemos hecho un montón de propuestas. Tenemos que llegar a acuerdos y vamos a propiciar acuerdos en la medida de lo posible, aquello que estén orientados al bien común, o sea, que de todos, y con la participación no hay vértigo. No, sí, y bueno, si además, habitualmente hacéis asambleas y vais informando a la gente y saben exactamente cada paso que vais dando, efectivamente no tienen por qué sentirse, defraudados. Estamos muy arropados. Es decir, tomamos decisiones compartidas. Nuestras decisiones son decisiones compartidas. Sí. Adelia, vale. Melero, que no tenemos más tiempo. Bueno. Te damos de nuevo la bienvenida aquí a los estudios de Radio Laredo. Dentro de poquito más de un mes, de nuevo, no sé si a ti o a Carmen nos tendremos aquí, que os volverá a tocar. Sí, bueno, a lo mejor Carmen también, así nos conocen a las dos. Ha sido un placer tenerte aquí, escucharte. Vale, y bueno, pues. Adelante con todas esas ganas que tenéis, con esa ilusión que es importantísima. En todo en la vida, pero en política importantísima la ilusión que se tenga, ¿verdad, Adelia? Pues sí. Muchas gracias por el programa y muchas gracias por brindarnos la posibilidad de que nos conozcan y que sepan lo que estamos haciendo. Y decir también a nuestros oyentes que este espacio ahora es en directo, pero que se repetirá este domingo a las 11 de la mañana aquí en Radio Laredo. Así que quien no haya podido escucharte va a poder hacerlo el próximo domingo. Gracias, Adelia. Buenas tardes. Vale, muchas gracias.